Claudio Pérez, gerente de Apil. ¿Qué tal, Egunón? Egunón, buenos días. Bueno, ¿cómo va todo los preparativos de este fin de semana, de esta feria de saldos y oportunidades? Un año más que el comercio de Llodio pues vuelve a la calle. Bueno, a la calle, en este caso no es, en fin, bueno, sí, la calle, pero en un recinto cerrado, eso es. Eso es, por si acaso. Sí, bueno, pues bien, como siempre, ya es la octava edición. Yo creo que bueno, ya lo venimos organizando años atrás y bueno, pues con las referencias de éxito que tenemos de otros años, pues en esta edición pues esperamos lo mismo, ¿no? Yo creo que un éxito garantizado, tanto bueno, pues por parte del comercio, que es un poco un servicio hacia ellos, como por parte de los vecinos, ¿no? Que van a poder conseguir pues esas gangas a bueno, producto de calidad a un bajo coste. Sí, recordemos que son productos de marcas y que los establecimientos de Llodio, pues prácticamente los de Apil, pues se han volcado este año, ¿no? Hay 16 establecimientos. Sí, tenemos récord, bueno, 16 establecimientos, 21 están, hemos hecho un plano ahí para poder colocarnos, estamos bastante justitos, pero bueno, en cuanto a oferta comercial creo que va a ser la más amplia de todas las ediciones. Y bueno, con el aliciente también de que este año, pues bueno, la entrada va a ser gratuita para todo el mundo que quiera acceder a la feria. Y bueno, también con el aliciente, como siempre, de ese parque infantil, que bueno, parece que el tiempo va a acompañar sábado y domingo, o sea que también tendremos pues para los más pequeños el hecho de que puedan divertirse en el parque infantil que vamos a colocar, en este caso es en el recinto descubierto del instituto. Bueno, recuerden, el sábado día 10 y el domingo día 11, bueno, ahí habrá moda para señor y caballero, estarán Chimeleta, Modas Cancán, una Enjanchidenda, Selene, Gloss, Caminos, Outlet, Confecciones Patiño, también en complementos y calzado estará Mercería, Elo, Lencería, Aurora, La Piel, Nobuk, a ver si me va a dejar alguno ahora, Ya te digo yo. En moda infantil, Cucuma y Monay, deportes, estará El Escaparate, uh-huh. Y en Luyando Ópticos en Óptica y Casquivel en Joyería. Bueno, pues ahí estarán, tendrán un poquito de todo, como ven, pues calidad y lo importante para ustedes, los que van a acudir, que es que los precios serán, pues eso, de oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí, al final el objetivo para el comercio, como ya venimos diciendo, al final es un servicio que le ofrecemos al comercio en el sentido de que puedan eliminar el stock sobrante de temporadas anteriores, es producto de calidad. Y por otro lado, bueno, pues conseguir esa liquidez para poder comprar en temporadas siguientes, ¿no? Ese es el objetivo para el comercio y, bueno, para el vecino, para el visitante, pues es el conseguir lo que hemos dicho, pues un producto de calidad a precio de ganga y bueno, pues con oferta para todos. Como tú has dicho, tenemos moda señora caballero, calzado, complementos, lencería, moda infantil, deportes, óptica, joyería. Yo creo que es una oferta bastante amplia y atractiva en un recinto cubierto. Y bueno, pues yo creo que objetivo positivo para todos, tanto para clientes como para comercio, yo creo que está garantizado. Bueno, y además aquellos que acudan tendrán también, se van a sortear unos vales de compra, unos cuantos premios, sería muy largo de detallar, pero en fin, hay unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno, garantizo que tengo la lista. Se van a sortear alrededor de 750 euros en vales de compra, ¿eh? Entre todos los comercios que participan se van a sortear vales de compra de 50 euros y bueno, pues yo creo que es un aliciente también. Se van a entregar unos tickets, hemos preparado unos tickets que con la compra en cada uno de los stands van a poder participar, bueno, a través de la urna que también tenemos en el stand de la asociación, podrán entregar ese ticket en la urna y bueno, participar en el sorteo de vales de compra y bueno, pues oye, pues 750 euros, que yo creo que está bien en vales de compra para la gente que participe y entre en la feria de saldos. Bueno, la semana que viene ya hablaremos de otra actividad que la de los pinchos, que ahí hay. Bueno, la lista es larguísima de establecimientos, desde luego, y como yo decía ayer, los nombres de cada uno de esos platos en miniatura son, bueno, muy muy sugerentes, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ello. Sí, no, el tema del concurso de pinchos, pues yo creo que también es otro de los eventos pues que garantizan éxito también, ¿no? Bueno, la hostelería ya viene demostrando su nivel con el tema de elaboración de pinchos y bueno, y luego el público del pueblo de Llodio siempre se vuelca con estas iniciativas, pues porque bueno, todo lo que es gastronomía, pues salir a la calle a tomarse unos potes y eso, yo creo que eso pues es un éxito garantizado y la gente participa al 100%. Sí, sí, oye, fíjate el éxito del pincho pote. Sí, y bueno, además se ha exportado por ahí, bueno, como la, sí, como la pólvora. El pincho pote, bueno, al final vamos a llegar a, bueno, lo que ocurre, ¿no? En otros lugares que vamos a, al final se va a regalar el pincho casi como como se hacen en otros lugares, ¿no? Mm. Castilla, en Salamanca, te vas por esas ciudades que ya directamente con el vino te, te dan un pincho. Bueno, pues al final yo creo que va a ocurrir lo mismo, sí. Vamos en la línea, pero bueno, siempre son alicientes, son promociones que salen en, sobre todo en esta época. Bueno, que hay que innovar, que, Claudio. Hay que innovar, ¿no? Y son promociones que salen en esta época y está genial, por otro lado. Bueno, y luego pues la gente tiene para elegir en diferentes zonas, hay diferentes días y todo lo que se haga es positivo y que mueva a la gente. Sí, además se crea un buen ambiente y eso sí, también está muy bien. Ver, ¿no? La, la hostelería, una de las funciones que tiene es esa, ¿no? También es, aunque se ha perdido un poco con tanto Facebook y tantas nuevas tecnologías sí. Y tanto, bueno, iba a decir, pues la gente ya se reúne también en otros lugares, ¿no? Las cuadrillas, pero bueno, la hostelería siempre ha sido un lugar de encuentro y yo creo que tiene que seguir siéndolo, pues porque al final pues es unir a tu gente, a tu cuadrilla, a tu familia en la calle, pues con una copita de vino y disfrutando de una charla amena, ¿no? Yo creo que eso no hay que perderlo y, bueno, de hecho, bueno, yo digo, tiene buena salud en ese sentido. Sí, sí, bueno, y también el Facebook puede servir para unir y decir, oye, también, hoy vamos este viernes al Pincho Pote de la Tierra todos, ¿no? Sí, bueno, me refiero a que ya muchas veces, pues, casi con tus amigos, en vez de salir de casa, estás enseñando las fotos de lo que has hecho el fin de semana o de que te has ido por ahí, ¿no? Pues, a ver, que el Facebook es positivo. Por está supuesto, claro que los tiempos cambian. No nos vamos a quedar atrás, pero que bueno, tiene su lado bueno y, sí, y su, bueno, lado, pues, y su lado. Lugares de encuentro, pues, pues ya te digo, la gente pues sentado en tu silla, en tu casa, muchas veces charlando con tus amigos o chateando o mandándoles mensajes, pues bueno, no es lo que ocurría más antes, ¿no? Que la gente quedaba para tomarse un zurito en, pues yo qué sé, en un bar y charlaba de lo que te había ocurrido la semana. Ahora lo puedes hacer en tu casa, sentado y con el calorcito. Sí, sí, pero como decía la canción de Gabinete, ¿eh? Sí. O del calorcito del, ¿cómo era aquello? De en un bar, no recuerdo ahora cuál es la... luego la pondremos. Es Gabinete, sí, sí. Bueno, sí. Oye, ¿cómo va lo del Libby? ¿Va por buen camino o qué? Lo del IBI, bueno, pues lo hemos complicado. Nosotros estamos agotando todas las posibilidades y las reivindicaciones a las que hemos podido tener acceso, pues con la normativa que lleva el IBI. Solicitamos una revisión de la ponencia de valores para que se estableciera un índice corrector, como ya se hizo en el año 2009 en Amurrio, y bueno, sobre todo lo comentábamos, esa diferencia, ¿no? que existe y que eso es un dato objetivo, ¿no? El precio de mercado del metro cuadrado en una lonja del centro de Llodio, debajo de la asociación, debajo de Apil, por ejemplo, pues, Lauri y Cervecera Araba están pagando 2.000 euros el metro cuadrado frente a Murrio, por ejemplo, como comentábamos, que se está pagando en la zona más céntrica 620 euros el metro cuadrado, ¿no? Luego ya pues aplicas el tipo y te sale el, digamos que la tasa que vas a pagar definitiva. Pues bueno, la diferencia es muy grande. Solicitábamos un poquito eso, que se estableciera ese índice corrector. La Diputación, en una reunión que tuvimos con ellos y con los grupos políticos, pues nos dijo que sabía que no podíamos utilizar, porque el comercio de Llodio no estaba tan mal, digamos así, como el comercio de Amurrio. Y bueno, pues la vía que estamos solicitando es la reducción de tipo impositivo para el comercio. Es una vía que abrió la Diputación en esa reunión, que era un tipo diferencial para el comercio, pues bueno, pues por la situación que estaba ocurriendo con la crisis que está cayendo y bueno, con la importancia final que tiene el comercio para una ciudad, que bueno, pues genera vida, es el elemento vertebrador. Bueno, estamos hablando de la hostelería, ¿no? La actividad que genera y bueno, pues entendemos que bueno, que se está pasando mal a nivel de comercio exterior y que bueno, pues se podría establecer un índice también, digamos, diferencial y que esa repercusión sea menor en el comercio. Hablábamos también de establecer una diferencia entre el comerciante que es propietario del local, que es el que va a pagar directamente el IBI, o el que tiene un alquiler, ¿no? Luego habría que establecer una serie de documentación, habría que pedir documentación para verificar que o eres propietario de ese local comercial o, bueno, tú eres el que estás pagando el alquiler por contrato, ¿no? Aunque no seas propietario. Bueno, pues a ver si hay solución por una vía o por la otra a estos temas que ahora mismo, pues bueno, ahora son acuciantes, ¿no? Bueno, pues por lo menos lo que estamos es tratando de buscar una solución para que el impacto sea menor y bueno, a ver si lo podemos conseguir. De momento invitarles a ustedes este fin de semana, días 10 y 11, a la feria de saldos y oportunidades, una buena oportunidad para comprar prendas y artículos de marca, de calidad, pues a precios de oportunidad en Llodio, desde las 10 de la mañana del sábado. Eso te iba a decir, recordar el horario, que es el sábado de 10:30 a 3, luego paramos para comer una horita y abrimos otra vez a las 4 y estamos hasta las 8. Y bueno, el domingo va a ser solo horario matinal, horario por la mañana, de 10:30 a 3. A 3 de la tarde. Horas, hasta las 3 de la tarde estaremos en el instituto. Muy bien, Claudio Pérez, gerente de APIL, mucha suerte, que todo vaya bien. Gracias a vosotros, es que recasco. Agur.